Marte. Desde el nuevo punto de la Sierra Maestra, en el territorio libre. En el territorio libre de Cuba. Bueno, estamos comenzando un nuevo programa de la Regional Camilo Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Un programa que hemos decidido llamar Camilo, una sonrisa amplia. Muy buenas noches. Estamos aquí en esta mesa redonda desde El Bolsón y desde Cutralcó y Plaza Huíncul. Aquí en El Bolsón estamos Javier, Graciela y ya. Cumpas, por allá nos están escuchando todavía. Bueno, mientras vamos arreglando algunas cuestiones, porque les cuento que en este intento de sumar tecnología estamos complicándolo a Leo, que hoy está haciéndonos operando la operación técnica, reemplazando al Rafa, que hoy estaba con alguna ocupación doméstica. Y que bueno, todo haciendo miles de avances en la radio para que desde allí, desde Cutralcó y Plaza Huíncul, nos puedan escuchar, puedan escuchar también todos los, la música, los audios, digamos, para que puedan escuchar el programa en vivo. ¿Es así, cumpas? ¿Están escuchando bien? Perfecto. ¡Qué grande! ¿Qué tal? Bueno, tenemos un programa hoy dedicado a las intervenciones norteamericanas en América Latina desde el punto de vista de, digamos, la aplicación del modelo neoliberal, y cómo esto fue generando estas intervenciones que genera, digamos, generó golpes de Estado, generó no, que lo hicieron a través de los golpes de Estado. La idea es, en vista de que en dos días más estamos conmemorando un nuevo aniversario de nuestro golpe de Estado y todo lo que eso implicó, empezar por ver el marco internacional, empezar por dar la imagen muy clara de que esto no fue solamente acá, sino que fue un plan absolutamente orquestado y que se fue dando en toda América Latina, simplemente por circunscribirlo a nuestro continente. Este es el tema que vamos a trabajar hoy, teniendo en cuenta que la idea no es entrar específicamente en lo que pasó en la Argentina, sino ver lo que pasó acá, pero desde una óptica mucho más amplia. Para esto hemos trabajado en la producción. Vamos a decir que nuestra producción hoy no estuvo en manos de manos mágicas Rafa, así que tiene bastantes más falencias, digamos, que habitualmente. En cambio, sí, estamos haciendo un esfuerzo también desde Cutralcó en lo que es tecnología. Ellos han hoy preparado, también han participado de esta producción. Pero, Cumpas, por ahí para entender de qué estamos hablando, ¿les parece que pasemos a escuchar el primer, digamos, trabajo? Son la mayoría trabajos hechos, pensados y producidos por este grupo que se llama Radialistas Apasionados, que fue central de producción de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y que encabeza José Ignacio López Vigil junto a su compañera Tachi Arriola, allí en Ecuador, y que son compañeros que han, bueno, dedicado su vida a esto de la comunicación popular, ¿no? Y que se han dedicado, entre otras cosas, a desarrollar esto de poner en palabras entendibles para todos, sin necesidad de bajar el nivel de complejidad, digamos, de los conceptos que se trabajan, ¿no? Y en esto han hecho un trabajo realmente muy fuerte, y por ejemplo han desarrollado cosas como esto que vamos a desarrollar hoy nosotros, y que vamos a usar un poco de apoyo para el debate y la discusión. Nos parecía entonces por eso empezar con un radioteatro cortito que habla sobre la forma en que Estados Unidos fue decidiendo, digamos, o fue haciéndose de capacidad para intervenir. Vamos a escuchar de Radialistas Apasionados un corto sobre el financiamiento de los países latinoamericanos. La parábola de los bobos. Érase una vez un paisano que había trabajado duro, durísimo, y ya tenía un buen dinero ahorrado. ¿Y qué hago yo ahora con tanta plata? Pensó guardar sus ahorros bajo el colchón, pero le entró miedo y fue donde su vecino. Vecino Samuel. Ajá, dígame. Le quiero pedir un gran favor. ¿En qué podemos servirle, paisano? Verá, don Samuel, yo tengo unos ahorritos. Ya. Pero mi casa es poco segura. ¿Y entonces? Entonces quisiera pedirle que me guarde usted el dinero aquí en su casa. Pero con mucho gusto, vecino. Ningún problema, no problem. Gracias, don Samuel. Oh, yes. Y sucedió que el paisano le avisó a los demás del barrio. Oigan, vecinos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no guardan sus ahorros donde Samuel? Su casa está bien protegida. Ahí no roban a nadie. ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Buena noticia! Muchos siguieron su ejemplo y guardaron sus ahorros donde Samuel, el extranjero. ¡Gracias, don Samuel! ¡No problem! ¡Que Dios se lo pague! ¡Oh, yes, yes! Pasó el tiempo. Vino una sequía y luego una inundación. Entonces, el paisano y los vecinos fueron a casa de Samuel. Verá, don Samuel. Ajá, dígame. Hemos perdido la cosecha. Oh. Y venimos a sacar un poco de nuestro dinero. Pero es que ese dinero yo lo invertí en otros negocios. Ahora no tengo nada disponible. Pero ese dinero es nuestro. Claro. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Oh, no se preocupen, vecinos. No se preocupen. Yo les puedo prestar dinero. Si necesitan, si necesitan. Pues bien, bien, sí. Pero claro, con algunas condiciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Yo presto al 12% de interés. ¿Cómo? Interés variable, puede bajar o puede subir. Pero don Samuel. Si no les conviene. No es que no nos conviene, es que lo necesitamos. Entonces, firmen aquí. La parábola de los bobos. Nuestros países de América Latina, durante décadas y décadas, hemos puesto nuestras reservas económicas, nuestros ahorros en la casa de Samuel, del tío Sam, en los bancos norteamericanos. Y esos mismos bancos, a través de organismos chantajistas como el FMI, el Banco Mundial y el BID, nos prestan nuestro propio dinero con mil condiciones y a intereses elevadísimos. América Latina tiene más de 400 mil millones de dólares en reservas económicas. La mayor parte de este dinero está puesto en bancos norteamericanos. La iniciativa del Banco del Sur busca romper esta estúpida situación. Las reservas internacionales de Venezuela que estaban en los bancos de Estados Unidos fueron trasladadas a otros bancos. ¿Somos libres o no, pues? ¿Cómo que no podemos? ¿Y de quién es el dinero? ¿Cómo que no podemos nosotros instalar un Banco del Sur en cualquiera de nuestros países y traer ahí una porción de nuestras reservas? Felicitamos a Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay que han decidido crear esta indispensable entidad financiera regional, el Banco del Sur. Y ojalá que pronto, muy pronto, nuestros gobiernos dejen la bobería y retiren los ahorros de nuestros pueblos. Todas nuestras reservas depositadas en los bancos gringos y las pongan en el Banco del Sur. Una producción de radialistas.net. 35 años del golpe. Con impunidad y represión no hay derechos humanos. En Buenos Aires, Julia López, Mariano Ferreira, Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churapuña, Emilio Canavari Álvarez. En Rosario, Silvia Supo. En Bariloche, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas. En Formosa, Roberto López, Mario López. Castigo a todos los responsables políticos y materiales. Bueno, esto es, lo pusimos a modo de marco general de lo que queremos hablar hoy. Nosotros creemos que por detrás de todo lo que pasó durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI con respecto a los golpes de estados, el objetivo fundamental de todo esto está dicho en este pequeño radioteatro. Tendríamos que empezar a darle forma a lo que queremos decir. El objetivo de los golpes de Estado en América Latina siempre es conservar un determinado orden social que garantice, reproduzca y amplíe los beneficios de la clase dominante, local enganchada con la internacional. Acá se ve justamente eso, ¿no? Para que esto pueda ser posible, para que esos vecinos pongan el dinero en la casa del tío Sam y paguen los correspondientes intereses que él dice, tiene que haber pasado algo que haga que esos vecinos no tengan otra posibilidad que hacer más que eso. Claro. Yo diría que hubo durante el siglo XX dos características distintas en cuanto a golpes de Estado, como para empezar a explicar. Por un lado, podemos hablar de lo que pasó en Nicaragua, México, Paraguay, por ejemplo, donde no hicieron falta golpes de Estado directos, sino que se trató de que se mantuviera a los dictadores que ya estaban desde el siglo XIX. Que eran garantes naturales de toda la política internacional llevada a cabo ya no por Estados Unidos sino por las grandes internacionales del dinero, a los cuales también el gobierno de Estados Unidos responde. Claro. Y por otro lado hay otra forma que es son dictaduras militares impuestas por la fuerza ante la posibilidad de planteos de cambios en algunos lugares desde lo económico, desde lo social, donde se estaba intentando hacer una cosa distinta a eso. Acá podemos meter a Brasil, a Chile, Guatemala, a Uruguay, Argentina, a Guatemala, etcétera. Lo de las intervenciones directas y armadas de los Estados Unidos se da mucho en todo el primer periodo, se sigue dando, pero en el primer periodo del siglo XX se va a dar sobre todo en lo que ellos consideraban su patio trasero, que es Centroamérica y el Caribe. Pero más hacia el sur es la imposición por distintos métodos de y por supuesto ayudado por las oligarquías locales, de gobiernos afines que les permitan seguir con esto. En determinado momento, alrededor del 70, 60, depende de los países, ya es la imposición económica de un modelo nuevo después de que desaparece la Guerra Fría, que es el neoliberalismo. Cómo se reacomodan y cómo recomponen la cuestión económica mirando mucho más hacia América Latina. Claro, yo creo importante y necesario plantear esto de que estás diciendo vos, ¿no? Que detrás de todo esto hay intereses económicos, ¿no? Digamos, pensar, aunque parezca, digamos, hay que pensarlo de esta manera, digamos, atrás de toda esta historia hay intereses económicos, y justamente la guerra es una gran generadora de divisas y de producción de dinero. Justamente por eso, cuando se acaba esta Guerra Fría que vos decías, o cuando empieza a dejar de tener sentido la Guerra Fría, o la Segunda Guerra, es que empieza a haber la necesidad de ver también otras formas de capturar dinero, ¿no? Entre otras cosas. O sea, sí es una gran industria, la industria de la guerra. Los amos de la guerra son siempre los mismos, digamos. Son los dueños del poder. Pero me parece que es una línea. Y hay otras líneas importantes que tienen que ver con las multinacionales, que tienen que ver con las barreras aduaneras, que tienen que ver con los beneficios y con las aperturas de las economías de los distintos países, que tiene que ver posteriormente con la fundación del FMI, claro, y todo lo demás, con la creación de las deudas externas y demás. Pero siempre detrás de toda esta cuestión, dentro de ello están los dueños de las fábricas de armas. Claro. No solo es eso, sino que están los dueños del poder económico mundial, que incluso a partir del siglo XX, a partir de 1920, por ahí, ya no reconoce banderas. Son internacionales, pero sí tienen su brazo ejecutor en el imperio de turno, que es el imperio norteamericano. Claro. ¿Sí? O sea, dentro de todo esto también también está esto de el importante negocio que significan las guerras. Claro. Además, ahora, para poder garantizar la apertura de los mercados, la entrada de capitales, hay que garantizar una cuestión de paz interna, entre comillas, entendido desde lo que ellos entienden paz interna, de tranquilidad, de no demasiado lío interno o no lío interno, y de aceptación absoluta desde los pueblos. Y esto solo se consigue a partir de la fuerza. Claro. Y a partir de todo lo que conocemos como terrible represión. Claro, cantidades de muertes. Si no se puede, digamos, convencer, hablando, se convence, sí. La famosa, yo no me acuerdo cuál es la doctrina, pero esta que dice, habla suavecito y lleva un garrote, ¿no? Speak sweet and have ¿cómo se dice? Esa es la doctrina del garrote. Stick, claro. El big stick. El big stick. Que es la que continúa a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es América para los americanos, y después si los americanos no quieren va a ser por el garrote. ¿Qué es esto? ¿Quieren que escuchemos hablando de América para los americanos? Sí, cumpas. Sí, no quería, si se puede, yo creo que por ahí no enmarcarlo solamente en una cuestión económica, me parece que es un poquito más allá solamente de las corporaciones y demás. Me parece que el tema del neoliberalismo tiene que ver con un concepto ideológico, de más que nada un concepto de civilización, digamos, ¿no es cierto? Lleva una matriz civilizatoria del capitalismo, de la concentración del capitalismo. Neoliberalismo tiene que ver con las nuevas formas que adopta el imperialismo, ¿no es cierto?, para la dominación, en este caso, mundial. Fíjense ustedes, yo creo, eso lo podemos discutir, el tema de que una cosa es el neoliberalismo con un mundo unipolar, y una cosa es el neoliberalismo tratando de imponerle un mundo bipolar. Una cosa era cuando estaba la Unión Soviética, digamos, ¿no es cierto?, el cambio socialista y todo el tema, y otra cosa es después, ¿no? Acordémonos, después de que cayó el muro de Berlín y todo ese tema, todo lo que pasó en Latinoamérica, todo lo que pasó con, cómo avanzó, digamos, en los diferentes, por lo menos, países latinoamericanos, color de melo, acordémonos de todo eso, y también lo que nos decían, cómo atacaron los conceptos que teníamos todos, por ejemplo, de la cuestión del Estado, ¿no es cierto?, cómo golpearon el tema del Estado, cómo nos hicieron creer el tema desde la cuestión del petróleo, la cuestión de los ferrocarriles, cómo fueron socavando esa idea que uno tenía del papel del Estado en la sociedad. Y eso tiene que ver con el libre mercado, que no nos metieron solamente a nosotros, sino en todo el mundo, una estrategia a nivel mundial. Bueno, lo tiro para la discusión. Está bueno, Walter, sí. Creo que justamente eso era, sí, un poco lo que estábamos diciendo, sí, ¿no? Hasta los 80 la estrategia era apaciguar a los palos, porque estaba la amenaza del surgimiento de un foco del otro polo, digamos, ¿no? La teoría de los dos demonios. La teoría, sí, o del demonio rojo, digamos. Bueno. ¿No? Y entonces había que, como plan Estado. Después de la caída del muro, efectivamente, yo coincido con vos en que la política cambió drásticamente y se transformó en una democradura, digamos, ¿no? Con una careta de democracia, se privatizó absolutamente todo y se... Está bien, yo creo que lo que vos decías complementa, no se contradice con lo que estábamos diciendo acá, porque evidentemente para sostener todo esto hay que hacer se da todo un plan que tiene que ver con lo cultural, con lo político, con las concepciones y con las conceptualizaciones, incluso de términos que siempre creímos de una manera y resulta que resultaban de otro, según quien lo mire, como el concepto de Estado que vos decías. Tiene mucho que ver esto con el cambio, por supuesto, de lo bipolar a lo unipolar, seguro. Me parece que se complementa, en realidad. Tenemos que hablar de globalización, por ejemplo. Esa es una palabra que nos han metido. Todos hablamos de la globalización. Incluso sí. Ayer estudiando Obama y decía, lo que están adentro, lo que están afuera, la globalización, lo que están afuera del mundo, incluso. Nos dicen. Sí. Son conceptos que nos han metido a nosotros y nos han puesto, digamos, a hablar en su idioma, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es un idioma que viene construyéndose en internamente dentro de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo,

esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Una producción de radialistas.net. A 35 años del golpe, con impunidad y represión, no hay derechos humanos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Cárcel ya a todos los genocidas. Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados. Apertura de todos los archivos de la dictadura. 24 de marzo, 14:30 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Basta de impunidad y represión. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, por ahí algo que nos estábamos olvidando decir es que hoy nuestra línea telefónica de la radio sufrió un desperfecto, cayó de una mesada y entonces... Y murió el teléfono. Claro, lo escuchamos, pero ustedes no nos van a escuchar y, o sea, nosotros no los podemos escuchar, solo podemos escuchar que nos llaman. Así que bueno, nos están llamando al celular, que vamos a dar el número, es el 1524 4149, a donde pueden mandar mensajes o llamarnos también. Si tienen mucho dinero y pueden llamar a un celular, lo pueden hacer. Si no, también nos pueden escribir a radiolanegra@gmail.com. bueno, seguimos dando, intentando darle un marco a lo que queremos decir. En realidad, nos parece que esto de los golpes de Estado en América Latina está bastante trabajado desde el punto de vista de los derechos humanos, cosa que nos parece excelentemente bien. Pero hay algunos otros ejes de la cosa que son los que dan sustento a que existieran estos golpes de Estado, que no son tan discutidos o trabajados. Y esta es nuestra intención, explicar y decir que detrás de todo esto, detrás de las muertes, las torturas, las desapariciones, detrás de los bombardeos actuales, detrás de las intervenciones armadas, hay otra cosa que es más importante y grosa. Y que aún sin tener ni intervenciones, ni torturas, ni muchas de las cosas que se tuvieron y que en algunos lugares se sigue teniendo, estas causas siguen existiendo. Y estas razones siguen estando y lo seguimos viendo hoy. Esto continúa, esto no terminó. No tenemos aún ni el nivel de organización, ni el nivel de respuesta en muchos de los países como para hacerle frente a esta situación, que es internacional, que es política y que es cultural fundamentalmente, que es justamente lo que necesitan para que funcione la cuestión económica. Bueno, el país de Venezuela con el ALBA está dando algún tipo de respuesta. Sí, por supuesto, ¿no? Estaba hablando desde acá, desde nosotros. Claro. Sí, seguramente. Por eso siguen teniendo intentos de golpe. Seguro. Intentos de todas estas cosas. También creo que es, sumando a lo que estás diciendo, Graciela, un poco lo que decía Walter, uh-huh, es que fue un aspecto ideológico trabajado. Sí, entonces sí. En el imaginario de la gente también sigue existiendo el tema de el individualismo, la libertad de empresa, la libertad de competencia, es como, bueno, acá dicta Walter, es el sentido común por ahí, ¿no? Entonces hay resabios del neoliberalismo que lo tenemos en el lenguaje común de no sé, de nuestras prácticas también. Eso me parece grave, que a nivel cultural hacemos alarde muchas veces de un neoliberalismo, digamos, cuando se se dice justamente que el Estado no intervenga, que el Estado es el que tiene que quedar al margen de las empresas o de los negociados, cuando, bueno, toda la minera que está pasando acá en el norte argentino también tiene un gran resabio de un neoliberalismo ahí reinante. Bueno, me parece que hay un aspecto cultural, ideológico muy bien trabajado y así también invisibilizado en nuestras prácticas. Seguro. Y yo no creo que sean resabios, Yo creo que el neoliberalismo está vigente, vivito y coleando en nuestro país. Esto desde nuestro país, y es lo que personalmente creo. No creo que sean resabios en nuestro caso. Sí, también es cierto, y de ahí los problemas que tienen, que sí hay lugares en donde se está haciendo frente a la cosa. Por eso, los últimos acontecimientos en este tema. Estaba pensando, lo ideológico es cierto, es muy importante. Y si nosotros tomamos a partir del 70 para acá, una de las cosas más importantes en cuanto a lo ideológico, después de que termina la Guerra Fría y después la de la bipolaridad y demás, es esta famosa doctrina de seguridad nacional, que no solo se dio acá, sino que se dio en toda América Latina. Y que esto lo que intentaba justamente es encauzar ideológicamente a los pueblos latinoamericanos. Y ellos lo van consiguiendo con toda amplitud al dominar por los medios de comunicación, consiguen direccionar la opinión de la gente. O sea que es mucho lo que avanzan, porque atacan desde todos los frentes. Totalmente. De modo tal que la resistencia nuestra es, se disuelve por ahí, porque se fuma, porque el accionar de ellos es tan amplio y tan abarca tanto, que por medio de distintos argumentos van direccionando la opinión de la opinión pública generalizada, ¿no? Sí. Estaba pensando yo, la intervención norteamericana se materializó y se sigue materializando, aportando esto que decís, no solo mediante el apoyo económico ni el apoyo militar en los golpes de Estado o en las dictaduras, sino que también hay una importante actividad en cuanto a la instrucción. Despliegan una importante política pedagógica que hace a la formación ideológica, en principio, y hace desde el 70 para acá y antes también, desde lo militar. Tiene que ver esto con las escuelas militares centroamericanas o en distintos lugares durante un montonazo de tiempo, y todavía las hay. Claro. Sí, te escucho. No, mira, una de las cosas que quería también aportar, ¿no? Me parece que cuando acá Irma habla del tema, o cuando vos también hablas del tema ideológico, yo creo que es, no sé si es una parte central, pero yo lo veo porque de qué manera vamos a partir de esto, de qué manera, yo a veces lo pienso, viste, y no me entra en la cabeza, ¿no? De qué manera una persona es capaz de llegar a torturar, de llegar a matar una mujer embarazada, todo ese tema, de qué manera un tipo, una persona puede llegar a cometer semejante animalada, digamos, en qué parte de su subconsciente, digamos, de dónde saca como para llegar a hacer semejante atrocidad, ¿no es cierto? De qué manera cómo se lo avala desde ese sentido común, de ese sentido de que, bueno, la sociedad te avala porque vos estás luchando contra el comunismo, estás luchando contra... ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. ¿De qué manera el sistema trabaja sobre las personas, la gente o lo que sea, incluso a puntos tan profundos, digamos, de llegar a esas atrocidades, ¿no es cierto? De avalar esas atrocidades, porque las avaló. Los yanquis avalaron todas las atrocidades en todos los países donde hubo dictadura, incluso fomentado por ellos mismos, ¿no es cierto? Enseñaron incluso. Claro, entonces yo eso es lo que me llama también de decir, pucha, es un monstruo gigante que tenemos que tirar para atrás y pelearlo todos los días, un poco como dice también Irma, el tema que ellos utilizan todos los medios a su disposición, y hoy más que nunca, incluso por este medio que estamos hablando, por internet, incluso también lo están ocupando, están usando todos los medios que tienen a su disposición, sí. Tal vez antaño era a través de la idea del mundo libre y por ahí se por esa idea que ellos le imponían al resto, de decir, bueno, ¿cuál era el mundo libre? El mundo libre eran ellos, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí viene también un poquito el tema este, como vos decías, el tema ideológico, de qué manera ellos avalan todo lo que hicieron y lo que están haciendo, ¿no es cierto? Yo estuve leyendo estos últimos días un montón de material al respecto, y una cosa que me quedó bastante clara en algunos textos que leí es que fundamental la acción pedagógica de Estados Unidos al formar a los cuerpos militares latinoamericanos, justamente en estas cuestiones de cómo manejarse y de la guerra, supuesta guerra interna, y de cómo quebrar a otra persona y todo lo que nosotros ya sabemos en cuanto a tortura, derechos humanos y toda esta cosa, ¿no? Eso no los disculpa, por supuesto. Y otra cosa que a mí me parece importante es tener muy en cuenta que ninguno de ellos actúa si no tiene aliados nativos, y que las oligarquías internas directamente enganchadas con las oligarquías internacionales juegan un papel fundamental, que en el caso del sur de América Latina la institución militar sirvió como arma, digamos, ¿no? Como justamente porque tienen las armas, pero además porque ellos fácilmente tienen las posibilidades de el adoctrinamiento. Por esto lo de la doctrina de la seguridad nacional. En principio empieza siendo el cuco de los comunistas. Entonces había que ir en contra de el mal rojo, como decía Javier, en toda la época de la Guerra Fría. Y ahí aparecen los movimientos guerrilleros y hay que exterminarlos y demás. Pero esto continúa después y continúa fuertemente. Y hoy se traslada a la lucha contra el tráfico de drogas, por ejemplo. El eje del mal ya es la droga, ya es, y en vez de usarse exclusivamente las fuerzas armadas de cada país, en este momento, uniendo un poco también lo que decían ustedes, son los medios de comunicación las armas, y la guerra mediática es lo que hoy estamos viendo, ¿sí? ¿Les parece que hagamos una pausa en esta charla y pongamos un tema musical o sí, algo así? Antes de buenísimo. Cumpas, les voy a dar una información que todavía en realidad tenemos que terminar de confirmar, pero me retiré del estudio porque empezó a sonar el celular. Gente conocida que nos escucha de distintos lados de acá, del Bolsón, que sintieron algo raro y nos llamaron enseguida porque entendieron que no podíamos ser nosotros en todo caso. Estaban escuchando el programa cuando el himno. Decidimos... Nosotros lo escuchamos, yo lo escuché. ¿A dónde lo escuché? Acá. Cuando decidimos... a ver, les cuento lo que nos dicen los oyentes. Cuando avisamos a pasar... avisamos que íbamos a pasar el ¿cómo se llama? El audio. El audio. en realidad, en vez del audio, apareció el himno nacional argentino entero y después música, que no es la que estamos pasando nosotros. Yo escuché la música. Yo escuché el himno. Así que bueno, la verdad que no sabemos qué es lo que nos está, qué es lo que está pasando concretamente. Yo ahora la verdad no escucho ni el himno ni la música. No, fue un minuto. Pero bueno, pongamos música y sigamos adelante. Vamos a seguir adelante. Si alguien está interfiriendo, que interfiera. De todas maneras, este programa quedará grabado en nuestra página, y a los habituales oyentes, en cuanto recuperemos, digamos, la salida al aire, si esta otra radio nos está tapando, podrán escucharlo allí. Bueno, vamos a la música. Creo en ti, como creo cuando crece, cuando se siente y padece, al mirar alrededor. Creo en ti. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, están escuchando. Bueno, acá pasó algo, porque yo cuando estábamos empezando a transmitir escuché el himno, un pedacito del himno y otra música, y pensé que había sido un error de nuestro compita acá del otro lado del vidrio, pero evidentemente alguien debe estar interfiriendo, como para que sepa. Lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano, caminar creyendo en ti. Quedándome disgustoso, queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Y padece al mirar alrededor. Creo en ti y me alegro que el mañana, a través de mi ventana, nunca sea igual que hoy. Creo en ti, porque dándome disgustos o queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano, caminar creyendo en ti. Quedándome disgustos o queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, que nada hay más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Creo en ti como creo en Dios, que eres tú, que soy yo. Creo en ti como creo en Dios, que eres tú, que soy yo. En ti revolución. Bueno, aquí seguimos. Pedimos disculpas a los oyentes por las interferencias, que no sé de dónde ni cómo salen, pero algo está pasando con nuestra transmisión el día de hoy. En esto que veníamos hablando, tenemos necesariamente que meter lo que pasó en nuestro país. Y en nuestro país fue muy grave lo que sucedió. Y vamos a ver si podemos ver nuestro golpe de Estado a partir de lo económico, de lo político, y así ir desarrollándolo. Compañero Cutralcó, ustedes. Sí, es una pastilla muy cortita y tiene que ver con la introducción esta sobre... lo que pasó con el golpe de Estado, bueno, unas palabras del innombrable Martínez Díaz. Ahí va. Guiados por la doctrina de la seguridad nacional y siguiendo los dictámenes de Washington, la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti inicia una devastadora reestructuración neoliberal de la economía. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, era como para introducir el tema de lo que fue el 24 de marzo, el golpe de Estado y lo que nos toca vivir hoy, por supuesto. Bueno, ahí claramente, ¿no?, lo decía, el hecho del el intervencionismo del Estado, y también los planes de Washington, un poco lo que estábamos narrando anteriormente, y cómo se fueron materializando con este plan y este sistema económico lanzado por Martínez de Hoz. Estaba pensando yo que esto no termina ahí, esto sigue. Yo encontré un texto chiquito de mi compañero de camino, Eduardo Galeano, que habla de lo que son las democraduras. O sea, una vez que termina todo esto, que salimos de ese golpe de Estado, la cosa no cambia. Dice, habla de un artículo que publicó en Madrid y que salió en Buenos Aires y Montevideo. Habla de las camisas de fuerza que en América Latina oprimen a las democracias y en muchos casos las obligan a ser no más que democraduras, democracias hipotecadas por las dictaduras, poder civil que el poder militar somete a régimen de libertad condicional. Para que la democracia sea impotente, los dueños de algunos países no le dan de comer más que miedo. Miedo al desayuno, miedo al almuerzo y a la cena, miedo. Los gobernantes gobiernan, pero no mandan. En nombre del realismo se hacen impotentes y sobreviven pagando el precio de la parálisis. Centrándole en los ejemplos de Uruguay y Guatemala, yo comprobaba en mi artículo, dice Galeano, que los nuevos presidentes llegados a las casas de gobierno después de largas y feroces dictaduras militares han obtenido permiso de entrada mediante un voto de obediencia a los generales y a los terratenientes, a los señores de la guerra y a los señores de la tierra. En otro lugar, dice, la nueva fórmula imperial, el lugar de los militares ya no está en el trono, sino detrás. Ante el invencible crepúsculo de los regímenes militares en América Latina, la nueva fórmula admite y promueve presidentes civiles, atribuyéndoles la función de rehenes de las estructuras militares de poder y del sistema económico, por cuya buena voluntad y salud velan estas estructuras militares. Para que la democracia sea democracia, para que la democracia sea capaz de cambiar la realidad y hacer la historia, hay que empezar por desenjaularla. A mí me parece bien interesante esto, porque esto es lo que se ve y se dice después de que asumen los primeros gobiernos supuestamente democráticos en países latinoamericanos como el Uruguay o como nosotros. Dice, en los países capitalistas desarrollados, la democracia política refleja más o menos fielmente la realidad económica y social. En los países subdesarrollados, contra cara de la misma moneda, la democracia política suele mentir la realidad. Lejos de reflejarla, la enmascara. Como ocurre en casi toda América Latina, las estructuras económicas y sociales del Uruguay, por ejemplo, no son democráticas, o peor, son antidemocráticas. Salvan a poquitos y condenan a todos los demás. Sigue, es un capítulo bastante largo, pero me parece que es un ejemplo bastante claro de lo que pasó cuando los países latinoamericanos empiezan a salir de esas terribles dictaduras fascistas de los 70, entramos en los 80 y avanzamos en los 80, y empiezan a aparecer los primeros, Alfonsín, por ejemplo, concretamente. dice que en la Argentina es un caso especial, porque es el único lugar donde empieza un supuesto juicio a los genocidas y a los militares que estuvieron en el poder. Pero que Alfonsín le duró poquito, porque tuvo necesariamente que largar la ley de punto final y la de obediencia debida. Y como para llegar al hoy, que era lo que nos interesaba, si uno hace memoria, en América Latina se han presentado una serie de golpes de Estado en los últimos años. Venezuela contra Chávez en abril del 2002, Zelaya en Honduras en junio del 2009, un intento de golpe contra Evo en Bolivia en septiembre del 2008, y ahora, el último, Ecuador contra Correa. Estos sucesos no son ni fortuitos ni casuales, sino que siguen siendo parte de una acción planificada que empezó hace mucho. En todo se buscan argumentos para desprestigiar a los presidentes progresistas, acusándolos de corrupción. También eso hicieron con Allende hace 37 años y con Zelaya el año pasado. Hoy, con el argumento de lesionar garantías laborales a los policías, se orquesta un golpe contra Correa. Este presidente expulsó el año pasado a los militares gringos que estaban en la base de Manta. Esto que estoy leyendo es un documento hecho por un colectivo de abogados colombianos. Todo esto tiene explicación si se entiende que los Estados Unidos han venido perdiendo control político, económico, en América Latina, pero que a su vez buscan retomarlo. De ahí la realización de la cuarta flota marítima en el año 2008 para acercar y asegurar la región. De ahí la implantación de las 7 bases ilegales en Colombia. Así lo disimulen con ropajes humanitarios, de ahí su injerencia cada vez mayor en la geopolítica regional, como por ejemplo los golpes y desprestigios a presidentes que defienden la soberanía de sus naciones. Sin embargo, en todos los eventos mencionados, llama la atención cómo los sectores populares han salido en defensa de los gobiernos y sus proyectos políticos, pues dichos sectores garantizan el regreso de Chávez, mantienen a Evo, pelean por Zelaya y regresan a Correa. El golpe no fue exclusivamente contra Correa, es contra los proyectos de algunos gobiernos y naciones de salirse de la órbita, lo cual debe ser reflexionado por todos los que de una u otra manera conmemoran estos golpes y conmemoran el famoso Bicentenario. Bien, acá tenemos a discusión un audio con respecto a las bases de Estados Unidos, ¿verdad? Que se engancha con esto que estaba hablando Graciela, lo que quieren hacer en Colombia y, bueno, y en muchos otros países más, no solamente en Colombia, ¿verdad? Así que vamos ahí a un par de segundos con este audio. ¿Ah? 7 bases, 7 amenazas. Estamos en una calle cualquiera de un país cualquiera de América Latina y vamos a hacer una encuesta sobre la presencia militar norteamericana en la región. A ver usted, señor. ¿Yo? Sí, dígame. Ajá. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos fuera de Estados Unidos? ¿Bases de qué, ah? Bases militares, señor. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos fuera de los Estados Unidos? No tengo ni idea. Tal vez 10 o 12. ¿10 o 12? Usted se ha quedado un poco corto, amigo mío. ¿Y usted, señora? ¿Qué dice? ¿Yo? Sí, ¿cuántas bases militares tienen los Estados Unidos regadas por el mundo? Pues no sé. Digamos 50. Frío. Ah, pero, espere. ¿Cuántas entonces? Ya, 100. Multiplique esa cifra por 2, señora. ¿200 bases? Multiplique otra vez por 2. Ay, no juegue. 400. ¿Y otra vez? No puede ser. 800 bases militares. Para ser exactos, 865 bases militares a lo ancho y largo del planeta. ¡Qué bárbaro! Y eso sin contar las 106 que tienen instaladas en Irak. Pero dígame, señor periodista, ¿ah? ¿Y para qué quieren los gringos tantas bases militares? Porque no creo que sea para sembrar flores, ¿verdad? Ay, señora, eso es para defender la democracia en el mundo. ¿Ah, sí? Al menos eso es lo que dicen siempre en la televisión. En la televisión, sí, pero en la realidad, en vez de defender la democracia, Estados Unidos echa abajo los gobiernos democráticos. ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo dice usted eso? ¿Ah? Digo que desde esas bases se han cometido, solo en el último siglo, más de 100 invasiones y ataques militares contra otros países. Por cierto, ¿ya se enteraron de la última? ¿La última? ¿Cuál es la última? El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, después de darle el golpe de Estado, ¿sabe a dónde lo llevaron los militares golpistas? Yo oí que a Costa Rica. Sí, pero antes de Costa Rica, le hicieron una escala en la base militar gringa de Palmerola, ubicada en la mismísima Honduras. ¿Y eso significa qué? Eso significa que los gringos, una vez más, fueron cómplices del golpe de Estado en Honduras. Pero dígame una cosa, usted que sabe tanto de esto, oiga, ¿quién paga las bases militares? Las paga el pueblo norteamericano. ¿Sabe cuánto le cuesta al pueblo norteamericano las bases fuera de Estados Unidos? Ni idea. 250 mil millones de dólares por año. ¿250 mil millones? Así es. Ay, pero esos gringos, ¿estarán locos o qué? Los gringos no, señora. Los gobiernos gringos que se han creído los dueños del mundo, los policías del planeta. Oiga, ¿y cuántas bases dijo usted que tenía? 865, amigo mío. Pero con las 7 que el presidente Uribe les acaba de regalar en Colombia, los gringos ya tienen 872 bases militares en el mundo. Un momento. Tampoco exagere, oiga, porque esas bases colombianas, según me explicaron a mí, es para combatir a los narcotraficantes. Pues tendrán que combatirse a ellos mismos. ¿Por qué dice eso? Porque el mayor cártel de la droga, señora, está en Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿No será que esos aviones les servirán para sacar más rapidito la droga de Colombia y llevarla a los mercados norteamericanos? Oiga, que lo que usted está diciendo es bastante grave, muy grave, señor periodista. Y lo que ellos están haciendo es todavía más grave, amigo mío. Por eso felicitemos a los países de la UNASUR que rechazaron la presencia de tropas extranjeras en nuestra patria grande, porque las 7 bases colombianas ocupadas por militares gringos solo servirán para desestabilizar a los gobiernos que se oponen al imperio norteamericano. Una producción de radialistas.net. Este 24 de marzo, está bien que recuerdes a los 30.000 que se llevaron, pero también acordate de los tantos que día a día desaparecen y que esta democracia que ampara a los poderosos permite. Está bien que recuerdes a los compañeros torturados y fusilados en los campos de concentración, pero acordate que en los calabozos de las comisarías y en las cárceles, los guardianes del orden siguen haciendo lo mismo. Y que en las calles nuestros chicos no están seguros con esos chacales que te fusilan por protestar. También acordate de todos los muertos por la represión policial o por bandas mafiosas amparadas por el Estado. Tal es el caso de Víctor Choque, José Luis Cabezas, Teresa Rodríguez, Marcelo Cataño, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios, Graciela Acosta, Carlos Petete Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Abaca, Diego Ávila, Gustavo Benedetto, Walter Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Romina Iturain, Diego Lamaña, Cristian Legembre, Claudio Pocho Leprati, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Padernera, Rubén Pereira, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos, Gastón Marcelo Riva, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega y Ricardo Villalba, Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Mataza, Javier Barrio Nuevo, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Cristian Ibáñez, Marcelo Cuellar, Jorge Julio López, Carlos Fuente Alba, Lázaro Duarte, Juan Carlos Cerazo, Hugo Cornejo, Hernán González Moreno, Javier Chocobar, Coco Villanueva, Facundo Vargas, Silvia Supo, Orlando Vargas, Esteban Condori, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, Adán Ledesma, Mariano Ferreira, Sisto Gómez y Roberto López, Bernardo Salgueiro, Rosmari Churapeña, Juan Quije Castañeta, Julián Antillanca, Coco Garrido y tantos otros que necesitaríamos un espacio específico para detallar el listado de los fusilados por la policía o muertos por bandas mafiosas amparadas por el Estado. También estará bien que recuerdes este 24 a los niños arrebatados desde casi el vientre mismo de sus madres. Pero no te olvides que los grandes mafiosos que manejan el trato de personas hacen lo mismo con los hijos de las mujeres, obligadas a trabajar con su cuerpo. Sí, algo cambió. Se puede pasar esto por radio, por ejemplo. Pero por dentro, este Estado sigue apestando. Apestando a corrupción, a manejo, a chantaje, a cuerpos fondeados en el río, a desesperanza, a injusticia, fin de semana largo y a mierda. Bueno, M aquí reincorporándome de a poquito, y desconectado, así que disculpen si me voy por las ramas. Pero antes que nada quería contarles que estos spots que tienen que ver con el 24 de marzo que hemos estado oyendo después de cada producción o después de cada tema musical, muchos de ellos son parte de una campaña que está organizando la Red Nacional de Medios Alternativos, con quienes vamos a estar transmitiendo el jueves 24 durante toda la tarde, y a través de una cadena que va a incluir a un montón de organizaciones sociales y políticas que cuentan con transmisores de radio a partir de los talleres de la Red Nacional de Medios Alternativos, como con transmisores como el nuestro, ¿no? Así que bueno, y este último que escuchamos es acá de los cumpas de la radio. Disculpame, Javier, ¿a partir de qué hora el 24 van a estar transmitiendo en red? A partir de las 3 de la tarde vamos a estar transmitiendo por la Red Nacional de Medios, y durante todo el día en realidad vamos a estar haciendo duplex y triplex con radios de aquí, de FM Alas, Petumo Gelén, gente de radio, porque además debo decirles que el 24 cumplimos un año al aire, así que vamos a estar festejando este año de lucha al aire. Bueno, y por ahí, digamos, tiene que ver con esto que venían hablando, que estaban contando, que por ahí sale desordenado, y acá Graciela se nos desespera, y yo le digo que si saliera tan desordenado no nos estarían interviniendo la radio. Interfiriendo, sí, eso. Seguramente, ninguno de nosotros es locutor, ni periodista, ni operador técnico, ni nada de todo eso, y se nos chispotean muchas cosas, y por eso también abrimos la línea a que nos llamen, a que nos digan, a que nos critiquen, a que nos avisen, como hace un rato que a ustedes, a los de Cutralco, se los estaba oyendo bajito, porque estos somos los medios que en este momento hemos encontrado, o los grupos que hemos encontrado a través de los medios de comunicación, una forma de empoderarnos frente a todo esto que venimos contando hoy. Y está bueno saberlo y recordarlo, ¿no? Recordar que seguimos transmitiendo con un transmisor de 3 watts, que seguimos transmitiendo con computadoras viejitas de las que hemos ido rescatando de una casa y de otra, con micrófonos prestados, con consolas prestadas y así, digamos, ¿no? Porque esa es nuestra diferencia. Tal vez la diferencia que tenemos con toda esta organización de que hay detrás de las dictaduras que nos han ido aplastando, es que no nos han logrado aplastar porque nosotros contamos con un elemento fundamental, y que es nuestro sentimiento detrás de todo esto, ¿no? Nosotros no obedecemos a ningún patrón, no estamos siendo cipayos del orden que ordena, ¿no? Que manda y que entrena a sus perros en la Escuela de las Américas en Panamá. Nosotros no somos parte de ese instrumento de conseguir a cualquier costo esos objetivos económicos, políticos, que culturales, culturales que se han planteado, o a los que responden, digamos, en general las dictaduras y muchas burguesías nacionales que responden ciegamente a estos intereses extranjeros, ¿no? Al contrario, diría yo. Estamos intentando trabajar en la contracultura impuesta por el sistema. Es un intento que nos lleva mucho esfuerzo, pero sigue siendo un intento. Uh-huh. Lo que en definitiva el mensaje que queremos dejar al aire es esto de que, bueno, todo esto pasa, sigue pasando, siguen habiendo detenidos, torturados, sigue habiendo pueblos originarios condenados a la cárcel, sigue habiendo represión policial, sigue habiendo muerte en calabozos, sigue habiendo concentración de la tierra en pocas sigue manos. Habiendo concentración de la tierra, siguen seguimos asombrándonos porque algún presidente se opone a que se interfiera en las cuestiones internas de un país como Libia. Y por otro lado, también nos llama la atención que nuestro país no ha abierto la boca hasta ahora. Pero seguimos en esto, y seguimos como podemos. Esa es la realidad. Por ahí algo que me hiciste acordar cuando hablaste de esto de Libia fue el otro día, a través de nuestra radio que retransmitimos bastante seguido, Radio del Sur. Del Sur, sí. Sobre todo en momentos de conflicto latinoamericano o internacional, que ellos tienen la posibilidad de hacer una cobertura más fuerte, digamos, ¿no?, de las cuestiones. Escuchaba a colombianos, ¿no?, a colombianos hablando por Radio del Sur, que decían: compañeros, tenemos que salir decididamente a evitar la guerra en Líbano, en Libia, perdón, porque están tocando un pueblo, y no importa dónde está el pueblo, no importa si está en África, en Asia, en América, están tocando un pueblo. Nosotros sabemos lo que es que nos toquen como pueblo. Tenemos que poder hacer algo todos juntos, decía, ¿no? Estaba pensando un programa que nosotros hicimos hace ya un tiempo, pues sobre las bases militares. Sobre esta cuestión de las bases, sobre todo en Colombia. Y una de las cosas que habíamos encontrado, dichas por alguien que yo creo que fue Chomsky, pero no estoy segura, que decía que en realidad las bases militares colombianas servían de reabastecimiento a los aviones en su camino a África. Sí. Y de esto hace más de un año, porque ahora van por África. Sí, exactamente, esto lo dijimos hace un buen tiempo. Sí, ya. sí. Y ahora eso se está viendo claramente, ¿no? Van por África. Y todo el norte de África realmente está en llamas. Sí, han ido generando esto, sí, que es otra cosa que también han hecho acá también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo la inminente guerra entre Chile y Argentina, entre Perú y Ecuador, entre Ecuador y Colombia, y así sucesivamente, ¿no? En divide y reinarás, decía Napoleón, ¿no? Sí, y generando conflictos, ¿no?, internos, que nos llevaban a eso, ¿no?, a también a la unión interna, ¿no? Porque otra de las cosas que escuchamos en Radio del Sur y que tiene que ver con esto también, tiene que ver con la guerra de las Malvinas, es como Francia, en una crisis política y económica total, esta guerra con Libia le recontra conviene, porque Sarkozy no iba a ser pero electo, ni es más, estaba al borde de ser linchado, ¿no? Y de repente ante la amenaza externa, la unión interna, ¿no?, que intentaron aplicar los Estados Unidos, los milicos acá con la guerra de Malvinas. Uh-huh. O intentaron o lograron aplicar en cierta forma, por lo menos. También sí, les costó la caída. Uh-huh. Sí. Sí, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha bárbaro, sí. Bueno, no, mira, para agregar un poquito, me parece que por ahí una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la cuestión unilateral de las decisiones, ¿no es cierto? Más allá del fenómeno de la invasión a Irak, Afganistán y demás. Uh-huh. Algo que por ahí como que se pierde de vista, ¿no? Uh-huh. Es que están logrando imponer como sentido común de que con la cuestión esta, o derechos humanos, o lucha contra el narcotráfico, o contra lo que sea, tienen supuestamente la chapa como para meterse en cualquier país del mundo. Uh-huh. Incluso el nuestro, ¿no? Sí, incluso el nuestro, porque cuando hablabas hoy de las bases, no son solamente las bases de Colombia, tenemos una base de la OTAN en las Malvinas. Uh-huh. Donde también nosotros no sabemos lo que pasa ahí, no sabemos si hay armamento nuclear, no tenemos ni idea nosotros lo que está pasando ahí, sabemos lo que nos dicen ellos. Uh-huh. Entonces creo que esa unilateralidad que obviamente la hacen de manera militar, porque el poder no solamente se ejerce de manera económica, social, política, sino también y contundentemente militar, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo de Libia también creo yo que es una señal para todos nosotros. Nos están diciendo algo, nos están diciendo, miren muchachos, nosotros nos metemos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y nadie chista. Traigamos a colación de que dentro de lo que es la ONU, dentro de los que deciden ahí, fíjense que el voto de China y Rusia se abstuvieron. Uh-huh. Pudiéndose oponer, ¿no es cierto? Pudiendo vetar, digamos, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. Uh-huh. Incluso esta fanfarroneada que le han hecho a todo el mundo, también la hacen a nosotros, ¿no? Y creo yo que tenemos que redoblar el esfuerzo para la unidad latinoamericana, porque es una de las formas que tenemos nosotros de contrarrestar esto. Latinoamérica separada nunca jamás va a poder oponerse a la cuestión del poder del imperialismo, digamos. Todos por separado no podemos hacer nada. Ya lo hemos demostrado cuando fueron las dictaduras, ¿no es cierto? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, este tema de apoyar el UNASUR, apoyar todo lo que tenga que ver con la unidad de Latinoamérica, creo que es un eje central nuestro. Bueno. Hay algo que por ahí a mí me pasa siempre en estos momentos de estas charlas que tienen que ver con las dictaduras o con las estrategias del enemigo, y es que no me gusta cerrar así, sin antes recordar y reconcientizarme también que en realidad tenemos que también, o sea, no dejar de analizar y ver la estrategia del enemigo y su capacidad real de hacer las cosas, pero tampoco tenemos que dejar de ver nuestra capacidad de hacer, que tiene que ver con esto que decís, Walter, ¿no? Y tiene que ver con esto que está pasando también en América Latina hoy, que tiene que ver con esto que está pasando en cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Tiene que ver con esta radio, tiene que ver con el grupo, con cada grupo de solidaridad, con la regional, tiene que ver con esto, con la organización, ¿no? Porque si no, seguimos poniendo la mirada en el discurso que ellos nos plantean, a favor o en contra, pero siempre la mirada en ellos. Y tenemos que mirar que nosotros también existimos y empezar a fijar el eje un poco más en nosotros, ¿no? En darnos cuenta que estamos construyendo algo que nadie hubiera podido imaginarse a nivel Latinoamérica hace 10 años atrás, sí, ¿no? Y que también por eso su desesperación y su necesidad de elaborar nuevas estrategias y nuevas formas de intervención. Bueno, creo que lo interesante de esta nueva etapa justamente es que se está logrando mucho de esto que vos decías, Walter, y que es, creo, una de las herramientas más eficaces para parar la intervención y el accionar de este enemigo tan feroz que tenemos, ¿no? Para reforzar un poco esto que dice Javier, yo había elegido un texto chiquito que se llama Pájaros Prohibidos. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didarco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milei, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milei le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didanco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? ¡Shh! Y en secreto le explica: bobo, ¿no ves que son los ojos de los pájaros que te traje escondidas? Así hemos ido creciendo y así seguimos creciendo también. Compañeros, hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Les queda algo por contar, por decir? No, simplemente por ahí comentar que también el 24 de marzo se hacen actividades acá en Cutralcó y en conjunto con Plaza Huíncul. Ajá. Con los con las organizaciones de derechos humanos, de familiares de desaparecidos y de expresos políticos. Uh-huh. Bueno, nosotros como Casa Cuba vamos a participar, además que activamente, además hemos creado una pequeña obra de teatro, una pequeñita obra de teatro que la vamos a representar el jueves. Qué bueno. Simplemente eso. Bueno, además van a haber más actividades, además de las actividades, claro, hasta el 23 una vigilia, del 23 a la noche mismo, después los organismos de derechos humanos se van a participar a una actividad que hace la municipalidad acá en el gimnasio municipal, también es una, se va a pasar una película recordando el tema del 24 de marzo, de todo lo que pasó, todos los sucesos de la dictadura, y el 24 concretamente va a estar la marcha, después se termina en el acto en el sitio de la memoria, y ahí es donde nosotros representaremos nuestra obra. Bueno, ¿cómo? Medianamente eso sería lo que nos faltaría por decir. Bueno, acá nosotros vamos a pasar nuestros chivos también. tenemos el 24 una jornada especial porque va a ser nuestro primer año al aire, así que vamos a estar transmitiendo todo el día programación especial, pero vamos a arrancar tempranito, cerca de las 10 de la mañana, con, en realidad un poquito antes, pero a las 10 empieza una mesa redonda de la cual nosotros también vamos a participar, que se va a desarrollar en la Fundación Cooperar y en la que participan 15 otras organizaciones sociales y políticas de acá de Bolsón, que va a ser retransmitida en cadena por FMA, las Radio Goga y Radio La Negra. Luego, y además va a ser televisada por nuestro canal de TV, El Pueblo TV, en un esfuercísimo gigantesco por probar nuestra tecnología. Y vamos a estar también durante la tarde haciendo esta transmisión en cadena con la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a continuación vamos a seguir haciendo una transmisión especial por el cumpleaños de Radio La Negra. Así que... Y una cerveza y un vino y un poco de pizza. Y un brindis y todo esto. Así que a los amigos que nos estén escuchando por aquí estarán invitados obviamente a acercarse, a traer algo, es a la canasta. No sabemos a dónde nos vamos a meter, si hace fresco o si llueve, ¿no? Pero vengan igual que, como dijo un amigo, la casa es chiquita, pero el corazón es grande. Vamos a seguir peleándole a las interferencias y vamos a seguir al aire de alguna manera. Cumpas, un abrazo desde aquí. Yo me despido, Javier. Despido también a Leo, a Ana, que están aquí atrás del vidrio. También, por supuesto, en 15 días nos volvemos a comunicar. Exactamente, nos vemos. Bueno, un abrazo de acá de Cutralcó a todos los compañeros. Nos encontramos. Radio Rebelde, en el territorio. Radio Rebelde. Radio Rebelde, en el mundo de la Tierra Maestra, en el territorio libre. En el ejército rebelde. Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Y besa a Fidel. Dile que el...